convidarme una cerveza. Estoy mareado, me duele la cabeza. Seguí bailando hasta que se hizo de día. Hasta mi casa me llevó la policía. Llegué boleado, despeinado, arrepentido. Me había olvidado que estaba deprimido. De la cabeza quedé, de la cabeza quedé. Con una copa de más y no aprendí a beber. Quedado de la cabeza junto con mi hermano.